Aquí en el estudio con nosotros al diputado nacional de Unión por la Patria, también presidente de Colina, del Partido Colina. Estoy hablando de Carlos Castañeto. Carlos, ¿cómo estás? Muy, Buen pero día. muy buenos días. Un placer saludarte. No, agradecido yo de la invitación y felicitarlos por la tarea que hacen. Y para mí es un placer enorme poder compartir este rato con ustedes. Primera vez que está aquí en el estudio. No Sí, conocía, ¿no? Todavía no, la no radio. conocía, es la primera vez. La verdad que los tengo que felicitar por el amor, por la dedicación y por lo comunitario que se está perdiendo tanto en estos tiempos. Y el estar al lado del otro, compartir, saber las problemáticas, estar al lado de las problemáticas. Y lamentablemente, bueno, el desfinanciamiento que están teniendo todas las radios comunitarias. Por eso el apoyo, el acompañamiento, la felicitación. Y bueno, no bajar los brazos, porque todo proceso tiene un fin y creo que tenemos que estar más unidos que nunca para recuperar una Argentina que no se merece estar como está. Bueno, justamente en un principio preguntarle, diputado, ¿qué anda haciendo aquí por nuestra zona, por nuestra ciudad? Bueno, nosotros tenemos Colina, como decías bien vos, perdón que te tuteé, a nivel nacional, y también acá en Río Negro, y vine de visita a charlar para saber las problemáticas de los distintos lugares y tuvimos una charla muy linda con compañeras y compañeros de Colina. Porque uno como diputado en esta instancia tiene que conocer la realidad de todos los lugares. Si no, se hace muy, y sobre todo con este gobierno, es muy unitario. Se ven las problemáticas solamente de la gran urbe, de lo que es CABA, o el AMBA, y hay que sacar leyes que competan y beneficien el federalismo, y en este caso Río Negro, porque nosotros también tenemos representación política en Río Negro como Colina, así que es un placer poder estar y también aprender. Uno las leyes las tiene que sacar aprendiendo. Yo soy autor de la ley de electrodependientes y la saqué caminando, porque la verdad es que no se hablaba de electrodependientes. Yo tampoco. Y un día viendo familias me comentó la problemática en el gobierno de Macri, cuando también estos gobiernos de ultraderecha y de derecha siempre atacan al más pobre, a los lugares más necesitados. Me contaron que era un electrodependiente, que estaban conectados todo el día a la electricidad y es el aire que nosotros respiramos. Y fui a la casa y vi cómo es como una terapia intensiva que tienen. Y cuando la tarifa se fue, qué sé yo, de 50 pesos a 500, no la podían pagar. Igual costó, pero bueno, digo, las leyes salen escuchando al vecino. Digo, si no, las leyes de escritorios no son buenas. Bueno, aprovecho también a saludar a nuestro compañero Néstor Busso, que está con nosotros aquí en el estudio. Bueno, director, le decimos, aunque a él no le gusta demasiado que le digamos de la radio. Que bueno, me parece que estaba interesante tener la posibilidad de tenerlo al diputado aquí para charlar un poco y tratar de hacer, ¿no?, un análisis de lo que está ocurriendo. Sabemos que, bueno, que usted ha sido firme opositor también, ¿no?, al gobierno actual de turno. Estamos hablando del gobierno de Javier Milei. Y me imagino que, bueno, esa lucha se lleva adelante desde distintos espacios, usted específicamente desde dentro del Congreso, ¿no?, desde diputados. ¿Cómo se trabaja ahí, ¿no?, para el oyente que está escuchando y quizás no comprende demasiado algo que muchas veces para muchos vecinos y vecinas les resulta tan lejano, ¿no?, pero que es tan importante para la vida de cada uno? Sí, lamentablemente nosotros hoy tenemos un bloque de Unión por la Patria de 95 diputados. Para que la gente entienda que para uno que pueda tener quórum y poder sesionar, tiene que tener 129 diputados. Se nos cuesta mucho. La verdad que el año pasado pudimos sacar algo con respecto a educación, con respecto a discapacidad, no pudimos sacar el tema jubilatorio. Pero cuando yo digo el sector del medio que un día vota a favor del gobierno y cuando el gobierno empieza a caerse un poquito se hace más opositor, son los que en definitiva digitan que vos puedas tener quórum o poder sacar un proyecto de ley. Nosotros tenemos muchos proyectos de ley, pero lamentablemente no los podemos tratar. Y por otro lado, este gobierno que llegó con 38 diputadas y diputadas parece mentira. Que de golpe haya modificado en la ley bases, que no nos olvidamos que modificó más de 300 leyes, no pudimos dejar sin efecto el DNU 70, que afecta tanto el tema de los alquileres, por ejemplo, que es a lo largo y ancho del país una problemática. no modificó con 38 diputadas y diputados más de 300 leyes. Entonces no se puede entender. Yo creo que una vez por todas también hay que blanquear la situación de los que ingresan al Congreso o a las legislaturas provinciales. Cuando entran por un partido tienen que responder, más allá que uno puede discutir un artículo, que puede estar en disidencia dentro del bloque en algunos temas, pero no se puede perder de dónde uno viene. Ahora, si vos acompañás a este gobierno, que lo único que hace es perjudicar a las trabajadoras, a las radios comunitarias, bueno, podría ser una lista que no me alcanzaría todo el día con usted acá, no me parece ético y que no podrían responderle a la sociedad caminar tranquilo por la calle. Ahí hay dos temas. Uno es la unidad del peronismo, del amplio espectro del peronismo. Y la otra, esos que están en el medio, que juegan a democráticos en el periodo electoral y después juegan para el poder económico cuando tienen que votar. Entonces, las dos cosas. Empezamos por el peronismo. ¿Se mantiene la unidad? ¿Se fortalece la unidad? ¿Se amplía? ¿Cómo estamos? Te voy a tutear, si me permite, igual. Sí, claro. Yo creo que el peronismo tiene que fortalecerse, tiene que unirse, tener un proyecto presentado a la sociedad. Yo creo que hay que presentar como un plan quinquenal. Uh-huh. Y el próximo presidente o presidenta que sea tiene que tener la galla, por no decir otra cosa, de dar vuelta a todo lo que hizo este gobierno. Como ellos lo hicieron en 6 meses, nosotros en 6 meses tenemos que dar vuelta a esto. Porque primero hay que pagar la deuda interna y después pagar la deuda externa. Y volver a recuperar derechos y también tener salarios dignos. Bueno, hay un montón de cosas que quizás voy a... ¿Por qué te contesto esto así? Porque por una parte digo, el peronismo hay que ampliarlo, pero tampoco hay que hacer un amontonamiento. Por eso, ¿hasta dónde es esa amplitud? Hasta los que realmente... A ver, yo creo que todos los que estamos en un espacio nacional y popular tendríamos que firmar un acuerdo, pero firmado. Y si vos asumís y no cumplís, tenés que irte. Porque si no, pasa lo que nos pasó en el último gobierno. Llegamos a un acuerdo, por supuesto el acuerdo era sacar a Macri, pero después llegamos al gobierno y no cumplimos con las expectativas que tenía la población. Por ende, perdimos una elección a los 4 años. Entonces, yo creo que hay que juntarse sobre bases sólidas y no, vuelvo a insistir, juntarnos por una unión transitoria electoral para ganar una elección. Por supuesto que hay que ganarla la que viene, ¿no? Pues si tenemos 4 años más de Milei, ya no tenemos más país directamente. Pero con aquellos que tengan la galla de ir adelante. Ahora, si vamos a tener un peronismo menemista, al pueblo no lo quiere eso. Uh-huh. Claro, porque la pregunta siguiente era ampliar más hacia la izquierda, claro, ampliar hacia la derecha. Aquí no, en Río Negro uno se pregunta, y Pichetto, que ahora está en la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con Río Negro, sí, aunque tenga historia en la provincia. Bueno, pero Pichetto fue vice de... Yo no tengo problema personal. A ver, yo acá quiero diferenciar los problemas personales, no tengo, pero fue vicepresidente de Macri. Claro. Entonces digo, bueno. Hasta ahí no. Y yo creo que no. Uh-huh. Yo en lo personal, ¿no? Mañana, si las conducciones, y uno también puede, que está dentro de ciertas reuniones, yo digo, hay un límite, porque si no vamos a llegar y nos va a pasar esto. Claro. Yo quiero, por ejemplo, ¿qué nos pasó en la última gestión? Yo fui titular de la AFIP. Bueno, era otro organismo, pero ¿qué pasaba en los ministerios? Vos respondías a Juan, tal respondía a Susana y el otro respondía a Víctor. Uh-huh. Lo que venía de Susana, vos no lo firmaba. Lo venía de Juan, yo no lo firmaba. Entonces, claro, no, hay que tener gente que tenga galla, que agarre un ministerio y que lo lleve adelante y que arme su equipo de técnicos profesionales y tiene un Estado inteligente, como dice Cristina, un Estado, digo, donde se responda. Hay que reconstruir. Yo creo que estamos en una destrucción total. ¿Cuáles son los liderazgos hoy para reconstruir? Mira, el liderazgo es Cristina, y lo da la encuesta. A pesar de que está indebidamente condenada, porque la juzgaron 2 veces por un mismo tema, que ya un caso estaba cerrado. La proscriben de por vida cuando la ley argentina no permite una proscripción más allá de la pena. En las encuestas te da que la líder sigue siendo Cristina. Ahora después hay Axel quiere ser candidato, hay liderazgo dentro del peronismo. El peronismo siempre ha tenido liderazgos. Ahora bien, ¿cómo se conjugan esos liderazgos? Me parece que hay que sacar los egos personales y ver, sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué país queremos? Porque si nosotros vamos a tardar, a ver, lo que se le pide al peronismo, vamos a ampliar un poquito más, como decís vos, Walter, a los gobiernos nacionales y populares, a los 2 días que asumimos, vamos a tener que tomar medidas inmediatas. Porque a nosotros enseguida, yo soy crítico con todos, yo no tengo pelos en la lengua. Los sindicatos no van a pedir aumento de sueldo, van a querer los salarios que estén mejor, que haya más empleo, que no haya tanta trabajo no registrado. La ley esta laboral que salió es una regresión al siglo XIX. Entonces hay que tener decisiones. Ahora, si vos tenés ministros o tenés ministras que no tienen la galla para ir al frente, me parece que se nos va a hacer un problema. Por eso digo, de los candidatos o candidatas que haya, hay que tener la decisión firme de hacerlo inversamente proporcional de lo que está haciendo Milei, que está regalando la soberanía, los recursos naturales. Y muchos gobernadores también hacen la vista gorda, ¿no? Porque miran el ombligo de la provincia o personales y no miran el federalismo. Y siempre ha sido un país federal. Ahora, ¿cómo ve a los sectores quizás que aparecen también hace o que han surgido o han crecido mucho en el último tiempo? Pienso en sectores como, por ejemplo, el de Juan Grabois, que también ya ha hablado, ¿no?, de cara al 2027. No, Juan es una persona que ves tiene muchas convicciones y es muy firme en su pensamiento y en su forma de ser y actuar. Me parece que es un actor importante de la política argentina. Ahora, Juan solo no va a llegar. Entonces, por eso digo de la unidad. Ahora, la unidad, hay muchos. Si el peronismo tiene algo, digo, yo antiguamente, cuando era joven, era jugador de fútbol profesional, ¿no? Se gana en equipo, no gana solo. Y las cosas se arreglan en un vestuario. Entonces nos tenemos que sentar todos dentro de un vestuario, decirnos todo lo que tenemos que decir, y cuando salgamos a la pista, que es salir a la cancha, o en este caso, a pelear una elección, tenemos que ir todos juntos. Ahora, si tenemos mezquindades, no nos va a ir bien. El tema es, unidad en torno a un proyecto. ¿Cómo se enfrenta ese poder económico real? El que está atrás de Milei, el que manda a Milei, el mandante de Milei y su proyecto. ¿Cómo, por dónde? Mira, no me gusta hablar en lo personal, pero cuando me tocó conducir un organismo, creo que es de los más importantes de la Argentina, que es el bastión, de la recaudación, sí, claro. Y es el bastión donde vos podés determinar qué política de Estado puedes tener, qué puedes guardar plata para, en su momento pagar la deuda que tiene Argentina para que no nos embarguen, para tener una participación mundial. Nosotros empezamos a tener impuestos progresivos, que más tienen, más pague. Ahora es todo inverso. Sacaron ahora, bienes mi ley personales. Dice que el impuesto es un robo. Claro, y el que no paga es un héroe. Claro, y se están persiguiendo a los monotributistas. Nosotros en su momento sacamos el compre sin IVA, que fue algo muy bueno, que casi, no sé, eran 20.000 pesos por integrante del núcleo familiar. Pero ¿qué hizo eso? Que nosotros recaudemos más. Claro. Porque yo iba al almacén de acá a la esquina, o a la verdulería, o al kiosco, y le decía, ¿no me da la factura? Entonces tuvimos más contribuyentes, recaudamos más y en definitiva no tuvimos que tener más personal, porque la misma sociedad es la que controla que vos tributes. Porque si no, voy a hablar un poco del impuesto, no es que es feo, pero el IVA, ¿sabes quién paga el IVA? Nosotros, sí, el consumidor final. Porque el resto, la grande empresa, hay evasión y elusión. Entonces, en Buenos Aires vos tenés los grandes estudios, vos sos presidente de una empresa, yo presidente de otra, ella es presidenta de otra, después vos sos gerente de una, yo soy, y se pasan las facturas. Entonces, yo fui al grano. Fuimos a esas grandes empresas, hicimos fiscalización en lugares que nunca se había llegado. Entonces, la redistribución del ingreso empieza teniendo decisiones fuertes. Ahora, si vos le regalás a los pools de siembra 7.000 millones de dólares sin pagar impuestos y vos como un ciudadano común pagás todos los días el IVA, pagás ingresos brutos, pagás los impuestos, tasas municipales, pagás los impuestos provinciales, y los demás que se llevan todo o importan, sin hay importaciones sin pagar ni IVA ni ganancias sobre los derechos de importación, pero vos sí pagás IVA y ganancias sobre esos bienes que adquirís. Uh-huh. Y otro tema que hoy en el mundo está, que son las plataformas digitales, por el cual he presentado un proyecto de ley que tengan todo domicilio fiscal en la Argentina. Claro. Porque si no tributan en otro lado. Claro. Entonces digo, son decisiones que hay que tomar, y con esas decisiones vos podés encarrilar la Argentina, pero tenés que tener la galla de enfrentar a los poderes, porque después los costos son altos. Bien. ¿Hay convicción de que se puede o hay muchos que dudan? Por lo menos en los círculos que yo me muevo hay convicción que se puede. Bien. Bueno, muy bien, nos quedamos con eso entonces. Muchísimas gracias por estos minutos al aire. Ustedes. Y bueno, esperamos que disfrute acá el recorrido también, ahora lo vamos a llevar para allá. Bueno, han pasado 49 minutos de las 10 de la mañana, estamos en Encuentro con Amigos y Amigas, hablando con Carlos Castañeto, diputado nacional de Unión por la Patria. Le ponemos un poco de música, ¿le parece, compañero, ahí del otro lado? Y seguimos. Sabaduba ten, sabaduba an. Somos nada, nada, no somos nada, nada. Andamos por el mundo buscando la verdad, luchamos por lo justo y la diversidad. Creemos en mil dioses, practicamos la paz. Queremos que los ovnis nos vengan a buscar. Vivimos en ciudades, bordeamos la locura. Hacemos el amor sin culpa y sin temor. Somos los guaches grandes y nos toca cambiar. Somos los poetas del mar, no somos nada. Nada. No somos nada. En los trenes, fumamos en el bar y siempre que podemos salimos a caminar. Hablamos de a montones, cocinamos el pan, no le tenemos miedo a la soledad. Somos los nuevos pobres, somos los nuevos trans, los nuevos indios y venimos a pelear. Podemos ser pesados y podemos volar, somos los poetas del mar, no somos nada. No somos nada. Somos del grupo Los Salieris de León. Encuentro con amigas, amigos, amigues, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Inicio de espacio publicitario. Viernes 17 de abril, 21 horas, Pocho León y su nueva banda, en la Sala Lemos, el viejo taller. Pocho León, nuevas canciones, clásicos versionados, artistas invitados. Pocho León y su nueva banda, viernes 17 de abril, en el viejo taller. Guido 932, Vietma. Anticipadas al 565050. Acórdate, 565050. Pocho León y su nueva banda. Viernes 17 de abril, 21 horas, Pocho León y su nueva banda. ¿Recibís reclamos de deudas sin información detallada en forma reiterada? ¿Te cortaron las tarjetas de crédito porque te atrasaste en un préstamo? Estas son prácticas abusivas que vulneran las garantías protegidas por la Ley de Defensa del Consumidor. Tenés derecho a recibir información clara. El sobreendeudamiento tiene salida. En Estudio Jurídico Mariana Melgarejo y Asociados te brindamos el asesoramiento profesional que mereces. Recupera tu tranquilidad. Escribinos al WhatsApp 29 2020 2114. Estudio Jurídico Mariana Melgarejo y Asociados. Transformamos la incertidumbre en soluciones. Avenida Villarino 484, Costanera de Viedma. Hola, me voy a correr. Ateneo. Me voy a fútbol. Ateneo. Me voy a calistenia. Ateneo. Me voy a andar en bici. Ateneo. Me voy a boxeo. Ateneo Sport. Me voy al gimnasio. Vayas donde vayas, pasa por Ateneo. Ateneo Sport. Colón 202 en Viedma. Búscanos en Instagram y en Facebook. Me voy a natación. Ateneo Sport. ATE Río Negro, el sindicato de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. ATE, defensa de los derechos laborales, paritarias y actividades de formación, convenios y beneficios, descuentos en turismo, alojamiento y servicios profesionales. ATE Río Negro, acción social y comunitaria, actividades culturales, artísticas y de concientización. ATE Río Negro, el